nuestras vidas, Padre Santo, que podamos comprender la importancia, Señor, de ponerte a ti en primer lugar en nuestros planes y propósitos. Ilumina, Espíritu Santo, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí, tome su asiento, por favor. Quiero que toda persona que tiene al lado y le diga: el que no vive para servir no sirve para vivir. No vive para servir, no sirve para vivir. Y más resumido, dígale: el que no sirve, no sirve. Y ahora dígale el otro lema, que es: cada miembro es un ministro. Eso es. Vamos a empezar este año hablando la serie que llevamos hace como 5 años ya, de uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y vamos a empezar este año hablando acerca del ministerio. Nosotros hemos nacido para servirle a Dios. El propósito por el cual estamos aquí en esta tierra es para servir a Dios y para servir al prójimo, ¿verdad? Y por eso tenemos que hablar de esto. El título que vamos a compartir esta mañana es El Andar Cristiano. Este es un tiempo donde por lo general las personas están proponiéndose planes, proyectos. Hay como una ilusión, una esperanza en el ambiente, ¿verdad? La gente: este año sí va a ser mi año. Y igual dijimos: las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo. Todo ese demonio que cantaron, ustedes no, ¿verdad? Otros allá ese día, sí. Año nuevo, vida nueva. Entonces hay como esa ilusión, esa esperanza, que este año sí puedo sacar las metas, los planes adelante. Ahora, si usted entiende bien Mateo 6:33, como ya dijimos en la reunión pasada, sabrá que nuestros primeros propósitos deben ser espirituales. Si usted hizo una lista, y si yo le pidiera esa lista ahorita, y yo le dijera: muéreme a ver cuáles son sus propósitos para este año, en lo primero que tiene que haber esa lista son planes, proyectos y propósitos espirituales, ministeriales. Porque Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué, hermano? Añadidos. Amén. Ahora, los propósitos de manera general de nuestras vidas como cristianos ya están esbozados en la Escritura, no tenemos que inventárnoslos. Usted lo sabe: adoración, discipulado, compañerismo, servicio, evangelismo. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, Colosenses 1:10, nos habla acerca de uno de esos propósitos. Si lo lee, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Un propósito de un cristiano para este año es andar como es digno de Dios, ¿cierto? Usted no puede andar como quiera, usted no puede vivir como quiera. Usted tiene que andar como es digno ¿de quién? Del Señor. Ahora, ¿pero qué quiere decir eso? Específicamente, ¿qué quiere decir andar dignamente? Andar según es digno del Señor. ¿Qué quiere decir eso? El resto del versículo nos desglosa qué quiere decir eso de andar digno del Señor, hermano. Vamos a ver 3 cosas entonces. ¿Qué quiere decir andar dignamente? Lo primero es: andar dignamente quiere decir agradar en todo al Señor. Versículo 10 dice: como es digno del Señor, y luego dice: agradándole en todo. ¿Agradándole en qué, hermano? En todo. Porque por ahí se oye, ¿cierto? Entonces, mejor así. Agradándole en todo. Tenemos aquí el propósito máximo de nuestra vida. La principal respuesta a la pregunta: ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Estamos aquí en la tierra para agradar a Dios. Y recuerde que eso es lo que nosotros hemos llamado adoración, ¿verdad que sí? Vivimos para agradar a Dios. ¿Cuántos están aquí esta mañana? ¡Amén! A ver. Ahora, cuando uno lee esto y como lee la Biblia, dice, bueno, agradar a Dios se refiere a las cosas espirituales, las cosas ministeriales, pensará uno. Pero ahí es clara la palabrita en el versículo 10 que dice, agradándole, ¿en qué, hermano? En todo. O sea que uno debe bregar a agradar a Dios en todas las áreas, en todos los aspectos de su vida. No hay nada que quede por fuera, ¿cierto que sí? Usted debe tratar de agradar a Dios en su vida familiar, ¿cierto? No solo agradamos a Dios aquí en la iglesia, en las cosas que tienen que ver con la iglesia, sino agradar a Dios en nuestra vida familiar. Como padres, agradar a Dios. Como hijo, agradar a Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, debe ser un propósito en nuestra vida. Eso es andar dignamente. Debemos procurar agradar a Dios, hermano, también en lo que es nuestro trabajo secular, nuestra labor, lo que laboramos. Por eso el cristiano tiene que ser el mejor trabajador de la empresa. No hay ese que cuando hay recorte personal lo echan, porque dice, esta plaga, sí, echémosla fuera, y la echan, no sirve para nada. Sí, porque él ha sido mandado por Dios a agradarlo en todo su trabajo también. Que si usted es un microempresario, usted tiene su trabajo aparte, bueno, trae una empresa. Los trabajos que usted haga tienen que hacer lo mejor, porque usted tiene que agradar a Dios en todo. Usted no es de esos que le pagan un trabajo y no lo hace y anda dándole a la gente, que venga mañana, que venga el otro mes, que venga en 15 días, que sí, que fue que lo guardé por allí, que ya se lo tengo, pero que no. Porque eso no es andar dignamente, eso no es agradar a Dios en todo. Todas las áreas de nuestra vida tenemos que agradar a Dios. El área intelectual, por ejemplo, por eso los cristianos son los mejores estudiantes. No los más tarados, ni los más brutos, los más perezosos, no, sino los mejores estudiantes en el colegio, en la universidad, en el curso, en lo que usted esté haciendo, tenemos que ser los mejores estudiantes. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque hay que agradarlo en todo, ¿cierto? Tenemos que ser, cuando nos creamos, por ejemplo, en algo tan secular, podríamos decir, como la recreación, salimos a un partido, bueno, a lo que sean nuestros hobbies, aún ahí en el momento, las 24 horas del día, cada segundo, cada instante, vivimos para agradar a Dios en todo. Y eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que andar dignamente, ¿cierto? O sea que un propósito, hermano, de nuestra vida en este 2012 debe ser agradar a Dios en todas las cosas que hagamos. Que nada se escape. ¿Ok? Bueno, entonces dice que tenemos que agradar a Dios en todo. ¿Sí? Luego dice, versículo 10, dice, llevando fruto en toda buena obra, espere un momentico y pasemos, lo segundo que voy a tratar es esto, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Otra parte de andar dignamente, del andar digno del cristiano, ¿verdad? Y que debe ser un propósito suyo también para este año, es conocer más a Dios, es crecer en el conocimiento de Dios. Para la gloria de Dios, yo hoy puedo decir que conozco más a Dios que lo que le conocía en enero del 2011. Le conozco más. He crecido más en el conocimiento de Dios. ¿Ve? Y para este año esto también debe ser un propósito de su vida. Conocer más a Dios. ¿Sí? Esto es terrible, ¿no? Yo a veces me aterro. Hay cosas. Yo recuerdo una vez que estaba predicando, entonces dije, ¿por qué en esta semana, así como predico yo, sí, así, en estas semanas el pecado pulula? Dije así, sí. Y cuando terminó la predicación, una muchacha se me acercó. Me dijo, pastor, tengo una pregunta de la predicación. Yo le dije, amén, sí, dime. Me dijo, ¿cuál es el pecado pulula? Eso me pasó. Es increíble que la gente no conoce a Dios. Una vez un pastor contó también que él estaba predicando Y entonces dijo, echó un chiste, ¿no? Entonces el chiste era que el chiste era, ¿quiénes son las epístolas? ¿Qué son las epístolas? Dijo así. Entonces, las epístolas son las esposas de los apóstoles. Sí, ese era el chiste que le hicieron. Y que al final del culto, una señora se la acercó y le dijo, pastor, es que no entendí el chiste. Si las epístolas no son las esposas de los apóstoles, ¿de quién son esposas? ¡Qué tara! O están como... Una vez, esto no pasó, ¿no? Es una ilustración, ¿no? Está el pastor, dijo, voy a subir a escuela dominical, a ver qué tanto están aprendiendo los niños. Voy a hacer eso un día. Y entonces se subió y cogió al niño cualquiera, Memito, cogió a Memito. Y le dijo, Memito, a ver, ¿quién tumbó las murallas de Jericó? Y Memito se quedó ahí. Yo no fui. Y entonces el pastor se preocupó y fue donde la profesora y le dijo, oiga profesora, estoy preocupado, le estoy preguntando, Memito, ¿quién tumbó las murallas de Jericó? Y no me da razón. Y la profesora quedó pensando, dijo, pastor, Memito podrá ser cansón y todo, pero si él dice que él no fue porque él no fue. ¿Puede creer usted eso? Hay que crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Usted ya tiene que dejar de andar buscando Géminis en la Biblia, ¿no? Géminis. Vamos a ver en nuestro Géminis. Y sí, vamos a ver en Géminis. Tiene que crecer en el conocimiento de Dios, hermano. Y ese tiene que ser un propósito suyo en este año. Tiene que dejar de decir, no, cuando Caín mató a Moisés, pues... Eso fue un día terrible en la historia de la humanidad, pues claro, cuando cogió la quijada del burro y le dio duro, ¿sí? Ya usted tiene que dejar de esas situaciones. Mire, el miércoles voy a empezar una serie de mensajes, con bien documentado y todo, que yo no sé si me van a linchar después de eso aquí, pero no me importa porque yo no estoy aquí para agradar a los hombres. De pronto me linchen. Porque nos vamos a meter con muchos de los ídolos cristianos de hoy día. Los ídolos, usted sabe que los cristianos tenemos ídolos también, ¿no? Idolatramos a las personas, eso damos la vida por ellos, eso pues, lo que ellos digan es ley. Y eso pasa porque gente no tiene conocimiento de Dios. No tiene conocimiento alguno. Y por ello le estoy diciendo, para este año usted tiene, hermano, que ponerse en serio. Este año voy a conocer más a Dios. ¿Cierto que? Ahora, ¿cómo se conoce más a Dios? ¿Cómo es que conocemos más a Dios? A través de la comunión con Dios. Mira lo que dice Efesios 1:10, perdón, el versículo 9 de Colosenses 1, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahora, ¿cuál era la oración que hacía el apóstol Pablo por los hermanos de Colosas? Dice, y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Usted quiere conocer a Dios? Tiene que orar, que le sea permitido conocer a Dios. Todas las cosas de Dios se reciben por iluminación divina. Todo lo que usted logra entender sobre Dios y entenderlo correctamente, lo ha entendido no por su sabiduría humana, sino por una revelación, una iluminación divina. Y esa iluminación es necesario que se ore por eso. ¿Ora usted por eso? ¿O usted de los cristianos que solo ora el carro, la casa, la beca, el yate? Sí, me... O usted ora, Señor, ayúdame a conocerte, enséñame a conocerte, ilumíname, dame sabiduría, inteligencia espiritual, para que yo pueda conocerte a ti, Señor. Saber quién eres tú, saberlo, Señor. ¿Ora usted por esas cosas? muy difícil conocer a Dios sin orar. Por eso siempre que abres la Biblia, oramos antes. Porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente únicamente. ¿Ven? Efesios 1.17, no pierda Colosenses, pero ahí atrasito, nos muestra que Pablo no solo habló así por los de Colosa, sino también por hermanos de los de Éfeso. Parece que era algo muy importante para él, que la gente conociera a Dios. 1.17 dice que el 16 dice que está orando por ellos, y el 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿Está viendo? ¿Por qué oraba Pablo? ¿Porque la gente tuviera más plata? ¿Porque la gente tuviera más autoestima? Él oraba porque la gente pudiera conocer a Dios. Es muy importante conocer a Dios. Andar dignamente es crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora, ¿cómo se conoce a Dios? Se conoce a Dios también a través de la comunicación, con la palabra de Dios, hermano. La comunión con la palabra de Dios. Usted tiene que tener más contacto con la palabra de Dios si quiere conocer a Dios. Mire, huya de predicadores que solo le hablan de sus historias fantásticas y de sus fábulas, que no le hablan la palabra, sino que solo le están hablando de testimonios y lo que pasó y lo que le pasó a fulano y lo que me le pasó a sultana. Huya de esos predicadores, porque ahí usted cae en el terreno de lo subjetivo. La única manera de conocer a Dios y conocerlo cabalmente es a través de la palabra de Dios. Y si usted no tiene, hermano, un contacto, una comunión con la palabra de Dios, no va a conocer a Dios nunca. Cualquiera lo engaña. Usted oye uno de estos ídolos cristianos, dicen unas barrabasadas, unas tonterías, unas idioteces. Y allá las multitudes desbocadas. No hay discernimiento, no hay conocimiento de Dios ahí. El otro día había una señora diciendo, y es que son, y a esa gente, tipo de gente, lo siguen multitudes. Yo no sé dónde está, en qué estamos. Esto va cuesta abajo y sin frenos, hermano. Estaba diciendo que ella, le voy a decir el nombre y todo así de una, es señora Ana Méndez. Te sale en enlace. La señora decía que ella tenía tanta comunión con Dios que había un momento que ella misma veía que rayos le salían del cuerpo. ¿Dónde rayos dice eso la Biblia? Que si uno ora y tiene mucha comunión, le van a salir rayos del cuerpo. Y el otro día con billete, y le dijo a todo el mundo que sacara un billete y que se lo pusiera en la oreja porque los billetes jalaban. Y ahí estaban todos ahí. Ahí muestren el video, es que es increíble ahí. ¡Que los billetes hablan, hermano! Tiene que cambiar de jíbaro, señora, ¿cierto? Y luego otro día dijo, si la gente no tiene conocimiento, y a uno le da coraje, uno dice, pero ¿cómo puede ser que la gente oiga esas cosas? Y siga viendo esos canales de televisión y siga siguiendo ese tipo de personajes. Según eso, tiene visiones, ¿no? Pues cuando está así, tiene visiones, ¿sí? Y que el Señor le ordenó que pintara las visiones. Ella muy obediente al Señor, claro, como no, pinta las visiones, hace cuadros de las visiones. ¿Cierto? Y claro, los vende. Lo que no dice es que una de esos cuadritos puede valer entre 30 y 1000 dólares. Y que si usted compra tal cuadro y lo pone en la sala de su casa, ese cuadro va a emanar, no sé, una unción, una energía, una suerte de quién sabe qué demonio, que va a traer paz y prosperidad a su casa. Y la gente, amén, yo lo compro, mensos tarros. Eso es un adelanto, lo que vamos a empezar a ver los miércoles aquí. Otro señor por allá que también sale en ese canalcito, tiene allá en Puerto Rico, en Costa Rica, perdón, tiene, el nombre se los doy el miércoles, tiene su tienda, así como todas las iglesias cristianas tienen una tienda donde venden libros y todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, él no solo vende libros y CD, sino que también vende aceite ungido. El aceite rojo para tal cosa, el aceite amarillo para tal cosa, el aceite azul para tal cosa, el aceite. Cualquier tienda esotérica le quedó pequeña. Y allá van los tarugos a comprar. La gente no tiene ¿qué? Conocimiento. Todo lo que le dicen se lo creen. Entonces, usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Para que no le pase esas cosas. No me va a llegar usted aquí un día con el aceite rojo porque se lo es. Se lo nada, se, no, tranquilo, se lo devuelvo. Sí. Ok, pastor, aquí le traigo este cuadro de la profeta, ¿por qué? Entonces, ese año usted, por ejemplo, debería, hermano, decir, leer toda la Biblia. ¿Aquí cuántos se han leído la Biblia 3 veces? Levante la mano. Más de 3 veces. Levante la mano. El que se ha leído la Biblia más de 3 veces. ¿Ve cómo estamos? ¿Ve? ¿Ve? Por eso cualquiera los engaña, por eso todo lo que dicen la gente, todos se lo creen. Por eso somos tan mundanos a veces como podemos ser, hermano. El otro día una niña ya me dijo, eso es algo, dijo, este año ya hice la propuesta, me va a leer al menos una hoja diaria. Bueno, eso es algo, ¿sí? Si no se acaba todo el 21 de diciembre del 2012, al menos habrá llegado al PSI, a jueces o algo así, ¿sí? Pero se fija, usted tiene que tener ese propósito. Lo tenía, pastor, no había pensado en eso yo. Tiene que bregar a su devocional diario. Tiene a ver si ahorita que empecemos el Instituto de Crecimiento Cristiano, a ver, se mete ahí a estudiar. Porque usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Eso es andar dignamente. Andar dignamente. En primer lugar, andar dignamente es agradar a Dios en todo. No en las cosas espirituales y ministeriales, sino en todo nuestra vida. Número dos, andar dignamente, hermano, es andar, es crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cierto? En tercer lugar, Colosenses 1.10. Dice que andar dignamente, hermano, es llevando fruto en toda buena obra. Número 3. Andar dignamente es llevar fruto. Usted, hermano, tiene que proponerse dar fruto este año. ¿Ya? Aquí vemos dos cosas. Lo primero es que Dios quiere que hagamos buenas obras. ¿Cierto? Está implícito en el pasaje. Dios quiere que hagamos buenas obras. Es más, Efesios dice que esas buenas obras ya fueron preparadas de antemano para nosotros. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fluir en ellas. Disponernos para hacer esas buenas obras. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué son buenas obras? Buenas obras son, por ejemplo, involucrarme en un ministerio en la iglesia. Y eso no solo pasa aquí, eso pasa en todas las iglesias. Que alrededor únicamente del 10 al 30% de las personas que hacen a la iglesia, hacen algo en la iglesia. Son maestros, están en la alabanza, alguna cosa. Eso pasa en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente tiene la mentalidad católica todavía. La mentalidad católica. Que yo cumplo con ir el domingo, eso es todo lo que tengo que hacer. La gente tiene la mentalidad católica, ¿sí? Yo voy a ver qué me da Dios. Yo voy a ver si siento que recibo. ¿Sí? A eso es que voy yo. Pero cuando me dicen, da tú, dale a Dios, por a Dios. ¿No quiere? ¿No quiere? Pero usted debería decir, este año sí voy a servir al Señor en un ministerio. Usted ve que aquí los de la alabanza, ¿usted cree? Aquí hay instrumentos, aquí tenemos de todo. Está el bajo, la guitarra, así todo, la batería, todo. No hay quien toque eso. Y tampoco vamos a poner a cualquiera. Porque luego esos grupos de alabanza se vuelven una manada de carnales, que quedan embrazadas las novias y de todo. ¿Y eso para qué así? Para eso está el CD, mejor. Ese no peca ni nada, ni se mete en problemas, ni nada. Sí. El CD es santo. ¿Sí o no? ¿Sabe cuántos maestros de niños hay aquí en la iglesia? Con tanta gente que viene aquí a la iglesia. Más o menos somos 200, 200 y pico. Solo Dios sabe cuántos somos, hermano. Sí. Pero ¿sabe? Hay 5 maestros de niños. El otro día yo tenía la piedra afuera, hermano, porque me encontré una señora que lleva muchos años en el evangelio y me la encontré como cuando uno se encuentra a alguien, ¿sí? Me la encontré y le dije, ¿y su merced por qué no volvió a la iglesia? Ay, y esa es la mentalidad, y por eso yo tenía coraje. No, lo que pasa es que allá no hay, o sea, como dijeron que ya no había escuela dominical a las 8:30, y pues a mí me gusta ir a ese culto, pues yo me busqué una iglesia donde se hubiera escuela dominical. Y yo, ya, hermanita, Dios te bendiga. Menos mal se fue, porque gente así no se necesita en las iglesias. Ella pensó, pero no soy, ¿y qué puedo hacer yo? Si no hay quien dé una clase, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Se supone que tengo que vivir para llevar fruto. Y eso es una oportunidad del fruto. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Con quién tengo que hablar? Si no hay una escuela dominical a las 8:30 porque no hay quien la haga. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo? ¿Sí o no? ¿Es la actitud cristiana o no? Amén. Pero no, la fácil. Y esa es la mentalidad de mucha gente que dice, ah, no, yo me fui a donde una donde sí, ¿verdad? No. Menos mal se fue. Ahí es cuando uno tiene que dar gracias a Dios. Esa gente sí tiene que darle uno gracias a Dios que se fue de la iglesia. Cristianos no son nada, no se han arrepentido, no quieren dar fruto. Y uno vi para dar qué. Lo amamos, pastor. ¿Todavía me aman? Está bien. Y no me amo igual, está desobediente a la palabra, la iglesia que usted tiene que amarme. ¿Sí o no? Tiene que amarme. Y además yo le estoy predicando la palabra, no otra cosa. Buenas obras también es ganarme una persona para Cristo, ayunar, orar, tener una obra de misericordia con alguien. Amén, hermano. Todo eso son buenas obras. Ahora, no solo dice que hagamos buenas obras, sino que esas buenas obras que hagamos sean fructíferas. ¿Qué es fructífero? Bueno, abundante, ¿verdad? Que dé resultado. Eso es. Entonces usted tiene que pensar en eso este año. Se lo reitero. Necesitamos manos en la iglesia. No puede ser que una iglesia de 200 personas hayan 5 maestros de escuela dominical. Sí, yo entiendo que el proceso no es fácil para llegar a... Pero igual. Entonces. Que aquí haya... ¿Cuántos son los 9? ¿10? Y sabe. Entre 9 y 10. Sí. Y así para todo, aquí hay personas que hacen hasta 3 cosas. Son líderes, son maestros, son barren la iglesia, son diáconos, porque no hay. Así que usted está entendiendo esta mañana que Dios quiere que usted lleve fruto. Que eso es andar dignamente. Andar como si usted de verdad hubiera conocido a Dios. Piensen en involucrarse en un ministerio. Piensen en empezar a estudiar este año, como ya le dije en el punto anterior, ¿cierto? Piense, por ejemplo, en asistir a un grupo de crecimiento, ahorita empiezan. Piense, por ejemplo, en asistir, en congregarse más. Y aquí sí va una flor que les voy a echar. Estuvo perfecto, o perfecto, pero muy bueno, el comportamiento de la iglesia durante estas fiestas. la gente se congó, la gente estuvo juiciosa, la gente estuvo fortalecida. Den un aplauso al Señor por eso, hermano. Que eso es una bendición. O sea que pocos le saludan a Cristo. No faltaría el descarriado, impío, hijo del diablo, ¿sí o no? No faltaría. Pero lo que yo vi, estábamos muy felices. El domingo habían que muchas personas aquí. Nosotros pensamos que iban a ir por unas 20 horas, pues primero de enero, imagínense. Y estaban los hermanos, me dijeron, uy, eso vino gente, eso no había dónde meterla y todo eso. Bueno, bendito sea Dios, ¿sí? Pero que no pare el avivamiento, ¿sí? Sí. Por ejemplo, usted diga, voy a asistir más a culto, ¿cierto? Voy a involucrarme en un ministerio. Le cuento, este año vamos a hacer 2 viajes misioneros en Semana Santa. Vamos a ir por ahí a una vereda bien escondida, allá donde nadie quiere ir a predicar. Usted diga, ay, yo puedo hacer eso. Yo dedico mis vacaciones de Semana Santa y me voy a hacer misión. Vamos a volver a ir al Bichada. Vamos a tener 2 tiempos, proyectos de servicio como los que tuvimos el año pasado, ¿recuerda? Que fuimos a darle pan al necesitado, visitar enfermos, bueno, todo lo que se hizo. Este año vamos a hacer 2, uno en este primer semestre y otro en el segundo semestre. Usted tiene que proponerse llevar fruto, hacer buenas obras, portarse dignamente. ¿Qué quiere decir portarse? Como si de verdad usted conociera a Dios. Eso quiere Dios. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a terminar. Porque si sigo ya no me van a amar más. Aquí dice, Colosenses 1.10, hermano, que necesitamos andar dignamente, que debemos andar dignamente. Eso quiere decir que debemos comportarnos como personas que de verdad conocemos a Dios. Que nuestros hechos y nuestros comportamientos demuestren que somos hijos de Dios. Usted no es cristiano porque usted se cree cristiano o porque otros dicen que usted es cristiano. Usted es cristiano porque la evidencia de su vida así lo demuestra. Y andar dignamente, nos sigue explicando el pasaje, número 1 es agradar a Dios todo. ¿En qué anda mal usted, por ejemplo? ¿En qué anda débil, chueco, torcido? ¿En qué anda? Hágase el plan de corregirse, de estar firme con Dios. Que no pase este 2012 sin que yo me haya corregido. Porque tengo que agradar a Dios en todo. ¿En qué falló el año pasado? ¿En qué no anduvo la mente el año pasado? Diga, este año sí. No llegará el diciembre del 2012 sin que yo me haya corregido y haya hecho lo que sé que es la voluntad de Dios. ¿Está pensando en hacerlo? O ni siquiera había pensado en eso. Tiene que pensarlo. Tomarse las cosas en serio. Número 2. Andar dignamente es crecer el conocimiento de Dios. Que cuando termine usted este año diga, me leí la Biblia toda una vez. Tuve un estudio semanal de la Biblia. Yo mismo. Ahí. Memoricé versículos. Que estoy creciendo. Cuando termine diciembre allí, usted diga, puedo decir que conozco más a Dios que lo que lo conocía en enero. Ore a Dios, ayune, dígale, Señor, déjame conocerte, mírame, dame inteligencia espiritual. ¿Lo ha hecho? ¿Está pensando en hacerlo? Si usted busca primero el reino de Dios, el resto será añadido. Y número 3. Andar dignamente es llevar fruto. Necesitamos gente que quiera hacer las obras en la iglesia. Y necesitamos manos que nos ayuden a hacer el ministerio en la iglesia. Entienda que cuando usted se rehúsa a servir a Dios en la iglesia, usted le está haciendo daño a la iglesia. Porque iglesia lo necesita usted. Lo necesita. Usted es parte del cuerpo. Y si usted se rehúsa a ser ojo, el cuerpo sufre. Si usted se rehúsa a hacer piernas, el cuerpo sufre. El cuerpo de Cristo actualmente sufre porque muchos de ustedes se rehúsan a tomar su lugar en él. Necesita usted llevar fruto este año. Sírvale al Señor. Involúcrese, métase con Dios. Amén, hermanos. Que le reitero, y ahorita vamos a orar por eso. Si busca primero las cosas de Dios, ¿esto de cosas son qué? No puedo orar que Dios prospere y bendiga a personas que no quieren ser fiel a Él y servirle a Él. No puedo orar por esas personas. Es inocuo orar por ellas porque no están cumpliendo las condiciones que Él pone para prosperar a las personas a la manera de Él. Ponme a mí primero. Yo soy primero. Mis cosas son primero. Y cuando Él pase, entonces yo te daré añadiduras. Los sueños, los planes, propósitos y las metas que usted tenga en cualquier otra área de su vida, Dios, si es en su voluntad, se las concederá, hermano. Pero primero debe comprometerse con Dios. Incline su rostro. Thank you.